El día de hoy emitimos el aviso especial de marejada número 42 que va del año sucesivo al aviso de marejadas anterior, el cual concentra el área entre el Golfo de Penas y Arica, incluido el archipiélago Juan Fernández. Esta condición se manifestará a contar del día viernes 7 durante la mañana, a continuación del aviso de marejadas anterior, y que tendrá una durabilidad aproximadamente hasta el sábado 15 de septiembre. Esta cantidad de días se debe al paso sucesivo de sistemas frontales en el sector sur del Océano Pacífico, que hace que la proyección de la marejada de mar de fondos tenga varios días de persistencia. Si bien las marejadas son de componente sur-oeste y normales, de condiciones normales, no deberá superar los 4 metros de altura. Sigue estando en la peor condición ya el día de mañana, día jueves, con una altura aproximadamente de 4 metros, muy cerca a lo que es una condición anormal de marejadas. Todo esto llama a la autoridad marítima, insta a la comunidad a actuar con prudencia y cautela, y sobre todo respetar las normas establecidas y evitar el tránsito por sectores rocosos, y obviamente evitar acercarse ahí a la playa y efectuar actividades náuticas o deportivas sin la debida autorización de la autoridad marítima.